la ciudad. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 394, el día 29 de abril del año 2024. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Nacho Nachito Álvarez. Gracias, Nachito, por estar ahí. Quien les habla, Ángel Fernández Yegman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y bueno, comenzamos hoy el programa acompañado por el profesor Alejandro Correa. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Gustazo de estar compartiendo. El gusto es mío. Este viajecito. Explicitamos por dónde vamos a ir hoy en la primera parte, luego tendremos en la segunda hora la charla con el profe. Primero, yo siempre eludo o he tratado de evitar resaltar aspectos del presidente Javier Milei. Pero hay cuestiones que ya son notorias, públicas. La falta de tolerancia a la frustración que tiene el presidente y las reacciones intempestivas, peligrosas, para quien está al mando de un Estado-nación. Luego de esto, la divergencia en el seno de la ultraderecha supremacista global, manifestada durante la cena de la Fundación Libertad, esa cueva de supremacistas de ultraderecha, podríamos decir golpista, que anda asolando el planeta. El presidente de Uruguay, Lacalle Pou, que no es justamente ni comunista ni socialista, le pone los puntos sobre las íes a algunas de las políticas de fondo del presidente Milei, cosa que por supuesto tampoco le gustó al presidente Milei. Luego de esto, quiero resaltar, para traer a la memoria, a ver si encontramos fuerzas en aquellos que son nuestros próceres de los tiempos cercanos, Osvaldo Bayer y Rodolfo Walsh. Entre ambos había una amistad, una relación, y este es un reportaje muy cortito donde Osvaldo Bayer habla sobre el último encuentro con Rodolfo Walsh. Y creo que es importante, o que más que importante, creo que es necesario traer a la memoria a justamente estas personas, tanto Osvaldo Bayer, Rodolfo Walsh y tantos otros, pero hoy nos ocupamos de ellos dos, que mantienen en alto las convicciones, que mantienen en alto las posturas coherentes de un lado de la grieta, ¿no? Esto es del lado de los vulnerables, del lado de los más desfavorecidos de la sociedad y de los ajusticiados por los sistemas totalitarios como el que estamos viviendo en el día de hoy. Luego de esto, si llegamos, lo que está sucediendo en Israel, que prácticamente es una ruptura muy profunda, que se está dando no solamente por lo que tiene que ver la guerra entre Israel contra Gaza, sino que tiene que ver con la raíz misma de la convivencia del Estado de Israel. Por más que algunos fanáticos griten, decir antisionista, ser antisemita, pero ese totalitarismo, ese macartismo, esa violencia, está irradiando hacia adentro de la sociedad, como era de esperarse, porque es normal cuando uno genera grupos humanos mayoritarios, jóvenes, que están dispuestos al todo o nada, que van por las armas para imponer posturas que alguien les ordenó que tenían que imponer, y de a poco van relegando la dignidad humana, la solidaridad, la empatía con el otro, y bueno, llega el totalitarismo. Y el totalitarismo necesita de agentes. Y esos agentes son violentos, y cuando reciben anuencia, permiso desde los más altos estrados de los gobiernos, la ejercen sin distinguir hacia quién. En este caso vemos una violencia desmedida, violenta, valga la redundancia, incluso con sobrevivientes del Holocausto que viven en el Estado de Israel. Algo está pasando, todo está en discusión, y creo que en el planeta todo hay como una conmoción, como anticipara Naomi Klein. Ella lo dirigía, este estado de cosas, a la ambición desmedida de los grupos concentrados de riqueza que ponen constantemente en emergencia y en crisis y en estado de shock a las poblaciones. Y en este caso estamos viendo que, aparte, después del estado de shock vino el otro estado de shock, y ahora vino directamente el caos, ¿no? O sea, un caos que tiene a la población sumida en la miseria, indefensa y cada día renunciando un poquitito más a los valores democráticos. Entonces decíamos, antes de empezar, haciendo observaciones, especialmente lo que está pasando en este momento, hoy es lunes 29 de abril del año 2024, son prácticamente las 18:07, 18:08 del día. En el Congreso de la Nación se está llevando una sesión extraordinaria para tratar las leyes y los puntos que necesita, dice el gobierno nacional, para llevar adelante su plan de revolución anarcocapitalista. Digo, en este momento lo que se nota es que los pueriles, los pusilánimes, los traidores, la gente sin escrúpulos, los que se venden por dos monedas, los que no se venden y quieren hacer méritos para ser comprados, estoy hablando de la clase dirigencial, no me limito a la clase dirigencial política. Lo mismo pasa con el empresariado argentino, lo mismo pasa con los banqueros, el grupo financista argentino, lo mismo pasa con los medios de comunicación, con los industriales, con los productores del campo, con los gobernadores, con los senadores, con los diputados. El avance de Javier Milei es inexorable. No ha ahorrado ofensas, diatribas, insultos de la más baja estofa. Ajusticiamientos informáticos que literalmente el pueblo, todo el mundo sabe que pertenecen a grupos pagados desde el gobierno nacional para hostigar a opositores, aún aquellos, digamos, que reciben mayor ensañamiento, aquellos que forman parte o formaron parte de las simpatías del gobierno nacional, son los que primero caen bajo las armas de la maledicencia, de la discriminación, de la acusación falsa. Estamos viendo el ensañamiento especialmente contra las mujeres, ¿no? O sea, mujeres jóvenes, en este caso me voy a referir a artistas conocidas, cantantes, actrices, que por haberse expresado de forma libre, no a favor de uno o de otro, sino simplemente a favor de la racionalidad y de la convivencia pacífica en nuestra patria, son atacadas de todas las maneras posibles y de una manera constante, permanente, que deteriora no solamente la salud física, sino también la salud mental de quienes reciben semejante ataque. Se sabe que estos ataques vienen del gobierno de la nación, tienen oficina en la propia casa de gobierno, en la propia Casa Rosada. Ya se sabe con qué dinero le pagan estos que venían a acabar con la casta, transformaron la casta en una banda, en una pandilla. Una pandilla que, al modo, como decíamos en algún momento, de la banda esa de los pibes chorros, llegaron para robarnos. Nos lo dicen, nos lo gritan, lo hacen. Y decíamos que avanza el enemigo. Y avanza a paso redoblado, avanza desde el primero, desde el 10 de diciembre del año 2023. Avanza con sus políticas. Tiene detrás un equipo de ingenieros que prácticamente son los que hicieron la patria privatista de Carlos Saúl Menem. Ahí está Barra, uno de los genios judiciales, aportando su pluma y su conocimiento para que en el mientras tanto, lo que se ha asignado, que se ha designado mediante el decreto de necesidad de urgencia, que aún sigue vigente, el primero que mandó el presidente de la Nación, el gobierno nacional, se transformen en cuestiones que ya tienen, ya son de puro derecho. Hoy día las consecuencias del DNU siguen vigentes, las acciones del DNU siguen vigentes. La ingeniería judicial les da solidez. Y el día de mañana será pasto para juicios y para esas causas eternas que nunca se definen, pasados los 20 años, 30 años. Me acordaba el otro día una de las causas de PAMI, de la Matilde Menéndez. Tuvo sentencia hace, no sé, un mes, dos meses. Estamos hablando del año 1998. Entonces, ¿la corrupción paga? No, la corrupción no paga. Acá los que pagan es el pueblo, que siempre paga todos los platos rotos. Y en este caso, a esta gente a mí me parece que es ocioso seguir, hablo del gobierno, seguir pidiéndole que tengan empatía, que tengan piedad, que tengan misericordia, que sean humanos. No, no, no. Ellos disfrutan, tienen un placer perverso en dañar a otros, especialmente si son vulnerables. A los ricachones esos no, esos son, en ese aspecto son aspiracionistas, pretenden ser recibidos con alfombra roja por esa secta de los más ricos de la República Argentina. Pero en el entretanto no dudan, ¿eh? No dudan en ofender, no dudan en amenazar, no dudan en meter gente presa, no dudan en llevarse todo puesto. Por eso digo, avanza el enemigo a paso redoblado y nosotros la miramos desde la tribuna. ¿Por qué la miramos de la tribuna? Y bueno, porque todavía seguimos aturdidos, perdimos la brújula luego de la derrota electoral del 10 de diciembre. Estamos sin rumbo, y estamos sin rumbo porque la política de este lado de la grieta se acostumbró a que había una líder, un líder, lidercitos, liderotes, que decían por dónde había que ir, qué había que hacer, y todos iban ahí, todos, y no, porque dijo, mirá qué bien que habló, qué bien que dijo. Y mientras todo eso pasaba, o sea, la nada de la nada misma, porque a concepto de cambio de patria, revolución profunda, cambio de paradigma, no se modificó absolutamente nada. Algunas curitas, alguna aspirina para el cáncer se dio durante la época kirchnerista, pero en definitiva los intereses profundos de la patria jamás se tocaron. Ahí lo tenemos que escuchar a vociferando a este otro Moreno, que siempre eligió hablar con las grandes corporaciones y los grandes monopolios porque decía que no quería hacer una asamblea de pequeños productores para discutir precios, que los precios se discutían con los que mandan. O sea, un juego de tahúres en los cuales el tipo se puso a la pincha de tahúres y se sentó en la mesa, pero nunca abrieron el juego, nunca tocaron los intereses. La ley de entidades financieras nunca se tocó. La ley de la reforma agraria nunca se hizo. Y ahora vamos a leer más adelante, lo que habíamos ya anunciado, lo que se había anunciado y que pasó entre gallos y medianoche, que es la entrega de las vías navegables, las vías subfluviales, el tránsito interno de la República Argentina al ejército de los Estados Unidos en un cuerpo de ingenieros. Eso ya está vigente. Ya está vigente. Entonces, cuando digo avanza el enemigo a paso redoblado, el enemigo avanza porque no hay quien se le oponga. Y hay intentos atomizados, sueltitos, sin posibilidad de construcción de poder para oponerle a este poder. Y este es un poder que está basado no en Milei. Milei es un accidente. Milei es el Michigene que viene con la llave en mano de la mansión y te la entrega. Y decís, Michigene, bueno, pero déjalo que me dé la llave, después vemos, ¿viste? Y le está pasando la llave en mano toda la nación argentina, toda la historia argentina, toda la soberanía argentina, a un grupo de tahúres, a un grupo de maleantes, que son los que se enriquecieron siempre con la patria, siempre con el Estado, siempre utilizando y corrompiendo conductas, porque si existe corrupción en los gobiernos es porque existen corruptores. Los corruptores nunca van presos, nunca son denunciados, porque son siempre los mismos. Desde el fondo de la historia, los tipos que corrompen forman parte de la misma camándula, que es minoritaria, microminoritaria, y siempre estuvo en lucha contra las mayorías. Y hoy día se les concretó. Entonces, el problema es Milei. No, Milei es un accidente. Milei es una mácula que cuando deje de servir ya hizo el trabajo sucio. Se los dijo literalmente el otro día en la cena de la fundación esta Libertad. Vengo a hacer el trabajo sucio, ahora depende de ustedes. Yo ya maté a todos los que tenía que matar, ahora les toca a ustedes. Sigan matando ustedes. Y bueno, y así estamos, y seguimos indefensos, seguimos sin rumbo. Hoy día, en minoría en el Congreso, con los traidores diputados de las provincias que se dicen peronistas, van a aprobar seguramente el proyecto de ley que manda el gobierno. Y por más que se les diga y se les trate de tocar la conciencia, diciéndoles esto que están haciendo está muy mal, está perjudicando a la gente, detrás de ellos hay un grupo de perversos que la pasan muy bien y que necesitan que esto no se haga, porque se podría hacer lo mismo mediante la política, mediante un trabajo de consensos, mediante un trabajo de acuerdos, no en todo, pero no, prefieren hacerlo así, como hacen ellos, a los bifes, para demostrar que el poder son ellos, porque no solamente necesitan vencer, necesitan doblegar. Y los últimos estertores que le quedaba a este pueblo, que eran recuerdos de la dignidad que le había dado el gobierno, los gobiernos peronistas, desde Juan Domingo Perón, María Perón en adelante, son los últimos resabios que se están por terminar de demoler. Terminada esa frontera, acabada esa frontera, superada esa frontera, ¿qué nos queda? Aparentemente un largo camino de sufrimiento. Y veamos lo positivo de Javier Milei. Lo positivo de Javier Milei es que puso todo en discusión. Todo está en debate. Todos los estamentos de poder representativos de la Argentina están en debate. Desde los propios industriales, los financistas, los medios de comunicación, la oposición a este gobierno, o sea, los que están de este lado de la grieta, todo está a debate. Porque llegó y rompió el status quo. Entonces ahí sí rescato una frase de Moreno. Javier Milei es la revolución y nosotros somos el status quo. Para que no seamos el status quo, vamos a escuchar cómo reacciona el presidente de la Nación en el informativo oficial de ellos, que es La Nación Más. ¿Usted se los cuestiona sus modos? ¿Piensa cambiar algo en el estilo de comunicación? A mí me parece, mira, el que mejor lo explica esto es Juan Carlos de Pablo, digamos. Dice, por ejemplo, el profesor de Pablo no usa corbata. Y entonces, ¿qué? ¿Lo tenés que asegurar porque no usa corbata? ¿Porque a vos te gusta que la gente use corbata? Pero si es el presidente, es decir, es muy autoritario. Hay ciertas cosas que son inherentes al cargo, ¿no? Es decir, son muy autoritarios eso de las formas. Es decir, ustedes solamente admiten las formas que le gustan a ustedes, entonces no admiten que una persona sea distinta. Entonces, como es distinta, entonces la quieren estropear, aniquilar, matar, porque se expresa de una manera distinta a la que a ustedes les gusta. ¿No les parece que es muy violento, muy intolerante eso? En realidad está... A ver, la presidenta habló de sus modos, señor presidente. La expresidenta. Digamos, bueno, el periodista se suma a decir una, algo por el estilo. Se involucró en eso. No, yo le pregunto claramente, presidente, por eso, ¿no? Digo, porque, bueno, yo estoy contestando. Para ver qué opinaba de lo, yo que, estoy contestando. De lo que decía Cristina. No, bueno, digamos, o sea, es más, o sea, todos los que tienen el paladar negro de las formas son bien autoritarios, porque admiten a alguien que tenga unas formas distintas a la de los otros. Ajá. ¿Y a usted? O sea, que hay manual de que dice cómo tienen que ser las formas. No, pero usted no lo cansa estar en conflicto. Se dice, el presidente se peleó con este, se peleó con el otro, le contestó a este periodista, más allá de las formas. ¿A usted no lo cansa? Voy a hacer la pregunta al revés. Sí. Entonces, digamos, lo que es el ¿qué es el consenso? El consenso es llegar a un acuerdo, ponernos de acuerdo. Yo propongo esto, te escucho. Ahora yo hago una pregunta. Ok, el consenso es ponerse de acuerdo. Ahora, si tuvo que llegar al consenso, ¿desde dónde partió antes? Podemos llegar a partir disenso. Del disenso, de opiniones encontradas. Del disenso. Bueno, eso es, sí. Bueno, la vida en sociedad, claro, genera disenso. Se debate, sí, y después se llega a una conclusión, sí, y se llega a un consenso. Pero podemos decir, hay formas y formas de encontrar el consenso, ¿no? Podemos ponernos de acuerdo en sentarnos en una mesa o nos agarramos las piñas y después nos estamos todos rotos, decimos, bueno, no tiene sentido seguir peleando. O sea, ¿y en qué vamos de vuelta. ¿Y en qué momento yo violé el derecho a la vida, a la libertad o a la propiedad? No, ¿de qué me están acusando? No, parece que, digamos, nadie, o sea, hay que tener cuidado con las afirmaciones, porque si no, digamos, estamos acusando implícitamente de algo. Nunca violé la vida de nadie, ni el derecho de propiedad, ni la libertad. No, por digamos, ahí... querer censurar a otro, digo, eso es más complicado. No, yo creo que es falta de costumbre, entonces... Pero hay mucha gente que le llama la atención su forma y bueno, y dice, está bien, digamos, no, o sea, se bueno, cansa, digamos, el presidente. Si lo viera Shaquille O'Neal pasar por al lado, también le llamaría la atención. No, por supuesto. A una persona que mide cerca de 2.30 metros. Obviamente. Obvio. Y bueno, ok, es parte de la vida. No, entonces, está bien. Digamos, como no está dentro de su parámetro, ¿lo quiere matar? No, de ninguna manera. Nadie plantea. Y bueno, eso, pareciera que algunos, presidente, digamos, en especial en el periodismo. Pero escúcheme una cosa. Porque no les gustan las formas. No, pero no meta el periodismo porque estábamos hablando del expresidente. Escúcheme, la expresidenta. Bueno, hay muchos periodistas que se ponen muy sensibles a formas y demás, que hacen todo un punto sobre la forma en lugar de discutir el fondo. No, ya lo sé, pero escúcheme una cosa. Estábamos hablando de Cristina, señor presidente. Cristina ya no garpa, porque Cristina es la enemiga del PRO. Para Milei, la verdad que Cristina en este momento no es un problema. El problema es eliminar el disenso interno. Él necesita gente que no piense, gente que lo siga de una manera callada y obsecuente. ¿Cómo te lo están demostrando estos pusilánimes pueriles que hoy le van a votar la ley? Ramiro Ortega Peña apunta al contenido del video difundido por el gobierno el 24 de marzo. Fue un video justamente para reivindicar a la dictadura y a los asesinos de la dictadura. Ramiro es hijo de Rodolfo Ortega Peña, un diputado asesinado por la AAA en los años 70. Decía Ramiro, es un relato cruel y mentiroso. El polémico video negacionista publicado por el gobierno sigue generando controversias y rechazos. Ramiro Ortega Peña, hijo del abogado y exdiputado peronista Rodolfo Ortega Peña, inició una querella contra la administración de Javier Milei y contra Juan Bautista Tata Joffre, exdirector de la Secretaría de Inteligencia del Estado de la CIDE durante el menemismo. Por otra parte, remarcó la anacronía del planteo realizado por Joffre respecto a la figura de Rodolfo Ortega Peña. En el video habla de leyes reparatorias que surgieron 15 años después del crimen cometido contra quien era diputado nacional, víctima de la organización parapolicial que lideraba en ese entonces, 1974, el ministro de Bienestar Social

al que le quepa el sello que se lo ponga. Vamos a escuchar a Mempo Giardinelli, pero antes de escucharlo, no, perdón, vamos a escuchar a La Calle Pou, el presidente de Uruguay, hablando sobre la importancia del Estado aún en los gobiernos neoliberales. Reporte 2. ¿Y cuáles son esos anclajes uruguayos? Primero, un Estado fuerte. Un Estado fuerte no quiere decir un Estado grande. Y más, para que sea fuerte seguramente no tenga que tener mucha dimensión. Un Estado fuerte significa instituciones fuertes. Para que las instituciones sean fuertes, tiene que haber una clara separación de poderes, que separación no es divorcio, pero separación al fin. Tiene que haber una democracia fuerte. Y en Uruguay la democracia fuerte, ¿saben a quién se la debemos? Esto no es muy popular, lo que voy a decir. A los partidos políticos. Sin partidos políticos fuertes, es más riesgosa la democracia. No todos podemos disfrutar de la libertad. Acá seguramente casi todos. Se vayan en auto, duerman calentitos, tus hijos estudian y mañana tienen laburo. Y tienen salud decente. Ahora, qué difícil gozar de la libertad individual si se vive en un rancho, si no tiene acceso a buena salud, si mis hijos no estudian y por ende no tienen una luz al final de camino para esforzarse. Entonces, el Estado fuerte es el, en Uruguay decimos hacer piecito, cuando uno era bajo, a mí nunca me pasó, pero a otra gente sé que sí, no podía saltar el muro y le hacían piecito. Bueno, tenemos que tener un Estado fuerte para la que el individuo pueda gozar del ejercicio de la libertad. En el año 2014 yo venía por una ruta al interior del país, al noreste, y me encontré con una frase pintada por la juventud de mi partido, una pared de cal blanca con pintura que todavía chorreaba en azul, que decía: firme con las ideas y suave con las personas. Después me encontré con un amigo, Hernán, que está acá, y me dijo que esa frase no era de la juventud de mi partido, que era mucho más famosa. Me aterrizó el romanticismo. Ahora, nunca pensé que en el cumplimiento de los deberes inherentes, ya no los deberes legales o constitucionales, sino los morales, los éticos de un presidente, esa frase me iba a acompañar todos los días. Te lo dice un neoliberal. Tal vez Javier Milei debería prestar atención a este tipo de personas, que son los que lo van a reemplazar. Porque después de Milei, que ya hizo el trabajo sucio, y que por supuesto va a pagar los precios, lo va a pagar socialmente, lo va a pagar en la calle, lo va a pagar su familia, lo van a putear, porque el dolor que está causando, ya tiene muertos sobre su espalda, por no entregar los medicamentos contra el cáncer. Y tal vez, lo que no se consiguió con Macri, que es meterlo preso, tal vez sí se consiga con él, pero como es un outsider, nadie lo va a proteger. Milei piensa que porque se sacó una foto de Cholulo con Donald Trump, es Donald Trump. No, Milei, vos sos Milei. Donald Trump es Donald Trump. Donald Trump es dueño de medio Estados Unidos. Milei, ni de sus perros. Vamos a pasar Mempo Giardinelli, y algo que advertíamos con suma gravedad es el traspaso de la soberanía de las vías fluviales argentinas al ejército de los Estados Unidos. ¿Qué dice Mempo Giardinelli? Un pedacito nomás, porque él tiene mucha más información. Actividades conjuntas entre la Administración General de Puertos y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Se hizo hace poco y nada se ha informado sobre la estúpida decisión, calificativo que es pertinente porque aparte de la infame cesión de soberanía no se hicieron públicos los contenidos, ni se ha sabido de funcionario alguno que por lo menos lo evidenciara. El USA Army Corps of Engineers No es una institución, o sea, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, no es una institución par del sistema democrático argentino. Tanto así que el anuncio del gobierno fue tan torpe que ni siquiera informaron al Ministerio de Defensa, ni a la Armada Nacional, ni a la Prefectura Nacional Naval Argentina. En los Estados Unidos los ríos son propiedad del Estado y de soberanía absoluta. El cuidado y control de las costas está a cargo del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Mientras el buen uso y cuidado de las aguas es responsabilidad de la Marina, en algunos casos, para permitir la navegación de cargueros en aguas interiores, hasta exigen que esos buques hayan sido construidos en astilleros norteamericanos. O sea, Patricia Bullrich, seguro entusiasta de este trabajo de entrega de soberanía, Javier Milei, por supuesto, aunque a Javier Milei ya dentro de poco lo vamos a poner en el rango de los inimputables, no jurídicamente hablando, pero sí mentalmente hablando. La gravedad de entregar soberanía y pasársela directamente, llave en mano, al ejército de los Estados Unidos, de nuestro sistema de navegación subfluvial, que es por donde pasa toda la soja, donde pasan todas las cargas, y que se enlaza con el programa Umbral que se había impuesto en Estados Unidos y en el sur de Brasil, por medio de la USAID, o sea, el gobierno de Estados Unidos, referido a la injerencia de la firma ADM, que es la que regentea puertos y silos a todo lo largo del río Uruguay, del río Paraguay, del río Paraná y ahora en nuestras costas. O sea que Vicentín va a ser un poroto al lado de esto. Vamos a escuchar, como para seguir clavándonos puñales, el tema número 2, Coplas de mi país, Piero Comprema. Me estoy muriendo de frío. Tengo la bronca en la voz. Porque a esta puerta del río le apuñalaron el sol. Porque a esta puerta del río país le apuñalaron el sol. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Argentina tiene un nombre, desde el mar hasta la sierra. Cómo le canto a mi gente lo que pasa en esta tierra. Pero cómo le cuento a mi gente, país, que pasa en esta tierra. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. No soy de muchas palabras y hay muy poco que contar. Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Las cosas se cuentan solas, país, solo hay que saber mirar. Y después cuando yo canto, que me lo llaman protesta. ¿Cómo cantar lo que pasa con mi gente y su tristeza? Pero ¿cómo cantar lo que pasa, país, con mi gente y su pobreza? País, país, país. Ay, país, país, país. Ay, país, país de nubes, lleno de humo y alcohol. ¿Cómo le canto a mi gente lo que yo siento con vos? Cuento a mi gente, país, lo que yo pienso de vos, que a mi patria la fundaron a golpes y cachetazos. ¿Cuántas voces se callaron a machete y a balazo, pero cuántas voces se callaron el país. A machete y a balazo, sal, país, país, país. Ay, país, país, país. Ay, hermanita perdida, como te quiero abrazar, pero sin guerras ni balas, ni muertos para llorar, pero sin guerras ni balas, país, ni muertos para llorar. Ay, país, país, país. Y dale, país, país, país. No me afloje, país, país, país. Ay, país, país, país. Ay, ay, país. Ay, país, país, país. Ay, ay, ay, país. Y allá lejos, año 1982, se paría este tema. Se volvía tímidamente a la democracia. Y lo que queda claro a lo largo de la historia es que la sangre siempre fue de los más pobres. Desde la Revolución de Mayo, la guerra por la independencia, la famosa conquista del desierto, las luchas de los tempranos años 1900 para trabajar menos de 12 horas por día y descansar un día a la semana, el hacinamiento de los emigrantes, de los inmigrantes en los conventillos, enfermedades, mugre, hambre, golpes, incertidumbre, dolor. Ese es el país que propone, ya no lo nombremos más al gerente, al nominado hoy gerente general, porque las políticas no son de él. El sector de los poderes concentrados que hoy administra los destinos de la patria, finalmente decidió dar un paso adelante y dar la cara. Dejar de esconderse detrás de mandatarios, dejar de esconderse detrás de políticos, de medios de comunicación. Milei, si se cae, nadie lo va a llorar porque ya está el reemplazo. Por eso no quiero que se caiga, porque quiero que resista hasta el 10 de diciembre del año 2027. Porque ahí tiene que aguantar, porque para eso lo votó una mayoría en la Argentina. Es fácil decir, ups, me equivoqué, me voy. No. Y después apagar todas las responsabilidades, lo que no se consiguió con Mauricio Macri. Los 4 años de Alberto Fernández fueron 4 años de gatopardismo, donde ni siquiera se levantó la voz para decir, miren lo que nos hicieron. El macrismo continuó intacto, todos los negocios quedaron intactos, como los negocios y el elenco entreguista de la política, de la finanza, de la empresa, de los medios de comunicación, permaneció vivito y coleando después del 2001. El proceso del 2001 me hace acordar el golpe de Estado contra Alfredo Stroessner en Paraguay. Decían, recuperamos la democracia. No, lo único que se había ido es Stroessner. Todo lo demás siguió vivito y coleando hasta el día de hoy. No se tocó ninguno de los intereses del estronismo. La estructura cultural de ejercer la política y los destinos del Paraguay son estronistas. Y acá en la Argentina pasa lo mismo. dilapidamos 12 horas de kirchnerismo, 12 años de kirchnerismo. Sí, dilapidamos. Porque aparte de la curita para no morirse desangrado, o la aspirina para el cáncer, había que hacer cuestiones de fondo. Y lo primero que había que hacer de fondo era disciplinar a la militancia que le era propia. Disciplina, austeridad, entrega, honestidad, decencia. Nada de eso se exigió. Mucho patio de las palmeras. Si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Poca Plaza de Mayo. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Bueno, llegamos a hoy primero porque hay un grupo que la tiene bien clara, que son los grupos concentrados de poder en la Argentina, que nunca perdieron un segundo. Mientras puteaban, seguían planificando y avanzando en sus conquistas. Y hoy lo vemos. Por eso digo, esto también es positivo de Milei, porque pone en debate la forma de construcción de una oposición ya más amplia, no a un partido político, no al macrismo, sino a un sistema totalitario supremacista que se apoderó de los destinos de la Argentina. Hace falta un acuerdo amplio, no excluyente. Venga la centro-derecha para adentro. Vengan los jueces probos, vengan los miembros de la Corte Suprema de Justicia que, aunque sea por le galerí, respeten la Constitución. No tenemos más armas que las armas de la Constitución Nacional. De eso dependemos. Y decía Laura Richardson, a modo de profecía, nos dice que está por llegar el fentanilo a la Argentina. Ellos inventaron, hoy no me voy a detener en el fentanilo porque es demasiado, ya pasamos demasiado tiempo, así que lo dejo pendiente para otra, pero sí el recorte de Osvaldo Bayer hablando sobre Rodolfo Walsh. Yo nunca me creí el sabio teórico, sino que discutíamos cosas. Por ejemplo, les cuento mi última conversación con Rodolfo Walsh, que no, estas cosas increíbles. Yo ya había salido en la lista de las 3A, la película La Patria Rebelde, y él era montonero, y nos encontramos nada menos que en Corrientes y en la 9 de julio. Bueno, entonces nos vimos así, y me hizo así, me movió la cabeza que fuéramos, justamente ahí estaba antes el trujollero relojero, ¿se acuerdan? Bueno, nos pusimos como si miráramos los relojes y nos pusimos a conversar ahí. Y me dijo, ¿qué haces acá? Dice, vos tenés que irte del país. Y digo, mira quién habla. ¿Y vos? Digo, no, lo mío es otra cosa. Y dice, vos escribiste en la Patagonia. Y digo, ¿y vos qué hiciste? Porque más peligroso todavía que Operación Masacre había sido quien mató a Rosendo, porque se metió con la burocracia sindical ahí. Le digo, vos que creíste, ¿quién mató a Rosendo? Y dice, no es lo mismo. Le digo, bueno. Entonces fuimos a tomar un cafecito ahí a una pequeña cafetería que estaba a la media cuadra por Corrientes. Nos fuimos ahí al fondo de todo. Y yo le dije, yo no comprendo, Rodolfo, cómo vos, que viviste como yo en los años ahí como estudiante en filosofía, cuando Perón había entregado la filosofía y letras a la extrema derecha y a la iglesia católica, que aprendíamos solamente Santo Tomás de Aquino, digo, ¿cómo vos ahora te hiciste peronista? Y él me dijo, no te equivoqué, yo no soy peronista, yo soy marxista. Dice, pero ¿dónde está el pueblo? Y yo le dije, sí, el pueblo es peronista sin ninguna duda, pero no es revolucionario, no lo va a acompañar. Y él me dijo, ya vamos a ver. Bueno, para mí me entra una pena tremenda cuando me acuerdo de eso, porque él, que era tan buen analista y tan profundo, ahí se equivocó profundamente, ¿no? Y perdió la vida. Creo que es bueno para nosotros que tenemos décadas acumuladas, para las nuevas generaciones, para las generaciones intermedias, Por lo pronto, escuchar la voz de los protagonistas que cobraron notoriedad por no renunciar a sus principios, por ser inteligentes, astutos, bichos, para resistir. Creo que es necesario en estos momentos en que todo va a tabula rasa, donde todo parece igual, donde la degradación de las personas tiene el valor de un tweet o de un mensaje de Facebook o de lo que fuera, un WhatsApp, de que hay otros valores y que estoy seguro que esos valores habitan en millones y millones de personas de la generación intermedia y de algunas nuevas generaciones. Por eso digo, no nos olvidemos que hubo un momento en que se dio todo por un cambio. No un cambio personal, no un cambio para mejorar la situación económica, individual, social o profesional. No, un cambio que costaba vidas, entregar absolutamente todo por el bien común. Si no rescatamos, a pesar de los 12 años de mano blanda que tuvo el kirchnerismo con su militancia y con sus seguidores, esos principios, vamos a tener este Javier Milei y después otro Javier Milei y después otro Javier Milei. Y así llegaremos al sueño de los conventillos atiborrados, de la gente sin salud, de los niños abusados, hambriados, de los niños trabajadores cargando bolsas de piedras, del cierre de las escuelas, del cierre de los hospitales. Y ya después nadie se va a acordar de que alguna vez todo eso existió. Vamos a escuchar, si te parece, a ver si llegamos bien. Vamos con el temita del olvidado de Peteco Carabajal, el Duende Garnica, y metemos el corte institucional. ¡Vivan los pueblos originarios! ¡Viva mi tierra santiagueña! ¡Basta de matar campesinos! ¡Arriba mi tierra! ¡Viva la Gramilla, mi lumbre del Peco, la Cruza, Juan Sabela, ¡pumpa mierda! De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo. El que se quedó en Cosquín poniéndote en el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espumas, cuando el tren se va y no en los días la luna, pensando tal vez Santiago encuentre fortuna. Se hinchó cuando repartieron de mí, no se acuerda, a Pasarela nunca lo vieron, loco que no es, y aquí que ya no tiene remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino ascensor para curar la herida. ¡Viva Mercedes Sosa! En este templo del arte sagrado, ¡vamos a la una herida soy, echando el salario, maestro de pie, cuidando pichones blancos, que maduran iluminando mi pago. ¡Dígalo, verde, argentino, lima! La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. We'll be right back. y Telegram. Y Telegram también. Volvimos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 394. El día 29 de abril del año 2024. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra opera técnicamente don Nacho Nachito Álvarez. Gracias, Nacho. Y bueno, y acá estamos con el profe Alejandro Correa. ¿Cómo le va, profe? ¿Qué tal de vuelta? ¿Cómo te va? Qué día, chamigo. Sí. Digo por esto que está pasando en el... Tiempos interesantes. Puta carajo. No te olvides que esa es una maldición. Por eso lo digo. La maldición china. Sí. Que te toquen vivir tiempos interesantes. Claro. Y la verdad que le estamos haciendo honor en la Argentina. ¿Qué te iba a decir, querido? Te dejo la primer pelota y después... A ver. Vemos, ¿no? Digo yo, sí, por vemos. Dónde vos querés ir. Yo creo que no sé. No sé. Si querés arrancar por qué sensaciones te deparan las sesiones que se están dando en este momento en diputados por el tema de la ley libertaria que se está discutiendo. Yo toda la data que tengo es que la primera parte, o sea, la parte general, la tienen el número para aprobarla. Lo que no se sabe todavía es qué pasa cuando entra la discusión en particular, lo cual tampoco yo me garantiza nada, pero bueno, si hoy no la pudieran aprobar, yo creo que por eso se les complica. El gobierno viene no pudiendo aprobar ninguna ley. Desde el 10 de diciembre no aprobó ninguna, ni uh-huh. una sola. Uh-huh. Todas por alguna razón o las retiraron o se fueron o se le votaron en contra, la perdió en el Senado y en la Cámara de Diputados. No es buen dato ese para ellos. Ah, pero yo estoy absolutamente contento, ojalá se les caiga, por supuesto creo que se les caiga. Pues yo quiero que, a diferencia de lo que dicen algunos, yo quiero que le vaya mal. Porque uh-huh. si a este tipo le va bien, a mí me va a ir muy mal y a toda la gente que conozco también, a la uh-huh. gente que conozco y que aprecio y que quiero y que respeto. Toda esa gente le ve también muy mal. Entonces, claro que quiero que le vaya mal. Yo no me acuerdo a quién escuchaba la vez pasada, no sé si era el Cuervo Larroque, pero no quiero decir algo que por ahí no es así. Pero un dirigente que decía que no, que él quería que le fuese bien, qué sé yo. Y yo la verdad que me quedé medio sorprendido porque realmente... No, si a él le va bien, a mí me va a ir muy mal. Porque a él no le está yendo tan mal. Si bien no le está yendo fenómeno, le está yendo bastante bien en realidad. Y ya con ese bastante bien, a mí me está pateando el cerebro. Uh-huh. Imagínate si le llega a ir bien en serio. Uh-huh. O sea, que no hay que pensarla mucho, pero bueno, se ve que no vemos distinto como... Vemos a veces cosas distintas. Porque también, a ver, creo que se ha hecho de este lado de la grieta un abuso de los anuncios de calamidades. ¿Viste? Hace años, o sea, desde abril del 2019, perdón, del 2023, se vienen anunciando las calamidades que van a suceder cuando llegue, si gana, la ultraderecha en aquel momento enfocada en Patricia Bullrich. Claro. Y a este hombre se lo despreciaba, digamos. Sí, sí, pero nadie pensaba de que podía llegar. Resulta que llegó. El problema no es que haya llegado. El problema es que nosotros, no hablo de la base, porque la base siempre está más preparada que los dirigentes. Porque la percibe, es lo que vos decías, el látigo, el chasquido del látigo, el ardor del látigo, la huella del látigo, queda en la espalda de los más humildes, los más vulnerables. Siempre fue así eso. Y siempre son los primeros que la ligan. Sí. Siempre. Sí. Y yo creo que ya tempranamente, desde abril, cuando el gobierno de Alberto Fernández no podía justificar cómo puede ser que trabajadores formales fueran pobres y no llegaran a cubrir la canasta básica, cómo fue que lo de Vicentín no se pudo tocar. ¿Cómo fue que los agroarcas siguen siendo dueños de la patria? ¿Cómo fue que los medios de comunicación siguieran en manos de los enemigos declarados de la República Argentina? Y así todo ganaron la elección. ¿Qué quiero decir? Hubo una exageración, a mi modo de ver, de esto de anunciar calamidades. ¿Por qué? Porque el tipo asumió, este Milei, asumió el 10 de diciembre, mandó el decreto de necesidad de urgencia que está vigente. ¿Por qué ese decreto está vigente? Y como decíamos al principio, sienta jurisprudencia y modificó leyes, de hecho. Que el día, a ver, yo por ejemplo daba un ejemplo. Alguien que, mediante alguna de las modificaciones que trajo el DNU, ejerció, sea el comercio, una potestad, una transacción, lo que fuera, basado en el DNU. Hoy día el DNU está vigente. Cuando mañana venga alguien a reprocharle, pero eso que usted hizo estaba fuera de la ley, te va a decir no, porque el DNU está vigente. Eso vale, bueno, decir que algunos jueces laborales reaccionaron para parar lo más grueso, pero por ejemplo para el tema de las obras sociales, de la salud privada, eso está vigente. Y anda a tocársela, anda a decirle no, esto que no, lo que estoy haciendo está legal porque me lo dijo la organización que aglutina a los prestadores de salud. Está dentro de las facultades del decreto de necesidad de urgencia. Entonces, aparte porque todo el sentido que el gobierno le daba, bueno, libertad de mercado, eso es libertad de mercado, los tipos empezaron a cobrar lo que se les ocurra, porque ellos lo que sacaron la cuenta es de que les conviene tener menos gente, que claro, pague más, claro. Entonces en vez de tener 1,000,000, se conforman con 10,000, es muy poquito y les cobran bastante, claro. Les resulta más, porque aparte eso les permite a ellos echar gente. Lo que pasa es que eso es una para nosotros, por eso te decía que le vaya bien a él y que no. Yo quiero que le vaya mal. Eso para nosotros es catastrófico, porque no solamente va a haber un montón de gente que se va a quedar sin obra social, y sin prepaga y sin médico, porque aparte va a querer ir al hospital público, que se viene abajo, no va a llegar, que aparte. Va a haber un montón de gente que se va a quedar sin trabajo. Claro. Más de la que ya hay. O sea, eso es una catástrofe. La consecuencia de eso es una catástrofe. Sumémosle a esa catástrofe que los juicios. ¿Qué van a hacer los jueces que son acomodaticios con los poderes de turno cuando venga un empleado a reclamar porque fue mal despedido? Sí, no sé. ¿Qué le va a decir? Vaya, señor, y bueno, ¿cómo que está mal despedido? Usted estaba sobrando, listo, punto y aparte. Claro. No, porque vengo a reclamar contra la empresa, ¿por qué? No, y aparte porque, que puede pasar otra cosa, que pasó durante la época de Menem. Menem despidió un montón de gente, pero todo el mundo se fue con un dinero. Claro. O sea, desde el punto de vista de la legalidad burguesa, no estuvieron mal despedidos. O sea, es más, volvamos a lo de Menem. Todas esas personas, después se fundieron y estaba escrito que les iba a pasar eso. Pero todo el mundo, muchos llegaron a comprar un coche, claro. Compraron un fondo de comercio, pusieron un parripollo, pusieron una casa de alquiler de, ¿cómo se llamaba? Alquiler de VHS, que ahora ya no, eso no se usa más. Sí. Pero en aquel momento se usaba bastante. Bueno, y todo ese tipo de cosas que estaban todas necesariamente tenían que terminar mal, porque no podía haber esa cantidad. De usuarios de gente, exactamente, no sé, 100,000 taxis nuevos, claro. Si los taxis hasta ahora andan vacíos, imagínate si entran, no sé, 10,000 taxis nuevos, por decir, bueno, igual en la ciudad ya no hay más licencias, pero no. Ponele. Pero quiero decir, creo que estamos, sinceramente, mirá que uno a veces puede vislumbrar el panorama, pero yo, como no me acuerdo el otro día dónde, si yo veo la realidad global, planetaria, y la micro de nuestra Argentina, y la más micro, la de nuestro territorio, Capital Federal, no encuentro noticias buenas. No encuentro buenas noticias. No. No. Es terrible, pero realmente, mire en la disciplina que mire, sí, no sí. encuentro buenas noticias. Sí. Aunque sea para rescatar el ánimo, ¿viste? Para decir, bueno, mirá, esta va bien. A nivel planetario, todo lo que creímos está a debate. O sea, la solidaridad está a debate, la empatía está a debate, la fraternidad está en debate, las fronteras están en debate, porque ya no existen más las fronteras, existen las multinacionales, ¿no? La jurisdicción internacional que formó parte primero de los contratos comerciales, hoy día es una ley aceptada por todos los países prácticamente. Renunciar a la jurisdicción soberana de tu legalidad significa que vos te entregás en cuerpo y alma a, no sé, a los tribunales de Nueva York, por ejemplo, para poner algo que conocemos. Claro. Sí. Renunciás explícitamente a tu soberanía. Digamos, todo eso forma parte de un combo en el cual yo lo que veo es que nos están dejando, o sea, teníamos pocas defensas porque no nos preparamos para la batalla en la época nuestra. Y tenemos poca defensa porque las pocas que quedan las están demoliendo. Por eso cuando avanza el enemigo a paso redoblado, ¿no? Sí. Eso es lo que digo. Bueno, no sé, si querés cerrar este tramo y vamos con un poco de música. No hay mucho más que agregar. A ver, está bueno traer buenas noticias, está bueno ser optimista. Me hace recordar a alguien eso. Y casualmente no era una buena noticia. ¿Viste? Está bueno traer esperanzas, pero la realidad para los que estamos ocupando estos micrófonos en este momento y no nos permite margen para demasiada fantasía. No, claro, no, ninguna. Bueno, ¿qué nos trajiste de música? Bueno, nosotros habíamos pasado alguna vez la grabación de un concierto que en el año 1984 en Luna Park da Daniel Biglietti, aquel intérprete uruguayo, que venía del exilio. Biglietti se había tenido que exilar en el año 73 de Uruguay, cuando se da el golpe los militares, el tipo se tiene que ir a Europa, y vuelve en ese año 84 o el año anterior, no sé con exactitud, y de un concierto acá en el Luna Park, que la verdad que fue muy emotivo, muy lindo. Yo estuve en ese. Qué bueno que no sé estado. Si hubo más de uno, yo estuve por lo menos en uno. Y le grabó un disco con un montón de. Nosotros habíamos pasado un montón de temas nuevos que él había hecho durante toda la época que no lo habíamos escuchado. Habíamos ya pasado algunos temas de este disco. Bueno, hoy vamos con otros. A ver. Bueno, el primero, uno es uno que se llama Ana Clara, Daniel Biglietti, 1984. Ella escribe en las paredes resistir, bufanda roja y negra por la espalda, minifalda, Ana Clara, borra infancia aprendiendo en bellas artes a crecer. Con pechos de rosales sin espina, agua marina, Ana Clara. Es de agua cuando el hijo se enamora de la sed, y si el niño le regala una amapola, llora sola. Nunca encuentra porque busca siempre el modo de no hallar, aunque sabe que lo nuevo se conquista, anarquista, Ana Clara. Si la quieren, de tan tierna tiene miedo de morir. y entonces pone espinas en la rosa, temerosa, Ana Clara. De mañana va tejiendo los telares de la duda, aún desnuda preguntándole al espejo un consejo, Ana Clara. Hospitales que conocen la dulzura de sus manos, los dolores con mirarla ya se olvidan. Fisiatría, Ana Clara. Si el camino, Ana oscura, siempre claro quieres ver. Si el camino, Ana oscura, siempre claro quieres ver. Nunca dejes, Ana Clara, tu locura compañera, tu locura de palomas casi halcones, tus pasiones, Ana Clara, tus pasiones, Ana Clara, tus pasiones, Ana Clara. Ese Biglietti, trovador de las revoluciones. Sí, sí. Creo que el personaje que escuchamos recién, Ana Clara, es un personaje ficticio, creo, no estoy seguro. El que vamos a escuchar después, vamos a ver que no es tan ficticio, está basado en una persona que existió. Ajá. Después lo decimos cuando llegue. Dale. Claro. Vamos a hablar de la oposición al gobierno de Javier. Hablamos de la oposición política formal. ¿Cuál de todas? Englobemos. ¿Englobemos? Englobemos, porque hay oposición colaboracionista, que en algunos puntos es oposición. Hay oposición peronista, kirchnerista, con sus aliados. Hay oposición de izquierda. Y hay una leve oposición, aunque cerril, de la coalición cívica de Elisa Carrió. Leí hoy que había roto. Elisa Carrió estaba en el grupo de Pichetto, que es la oposición colaboracionista. Eso. Y leí que había roto, porque no quería votar algo que realmente, sí, claro, es la transferencia de la delegación de poderes que le quieren dar a Milei, ¿no? Con lo cual Milei podría aprobar leyes sin necesidad de que nadie de someterlas a nada. Él dice que es así y se terminó la historia. Gobernaría por decreto de ley. Igual como hacía Videla, él realmente, o como hizo Onganía, o todo. Perdón, lo que vamos a hacer una salvedad. Videla tenía un grupo que era el control de legalidad. O sea que un parlamento, claro. Porque ellos hicieron el programa que era de reorganización nacional, que era un corpus gobernativo, o sea, un corpus de gobierno, donde estaban contempladas las leyes que a ellos se le ocurrieron. Bueno, pero Videla era militar, era un ser, más allá, o sea, de que no era un Videla, asesino, bueno, era un tipo prolijo. Convengamos esto, no era Videla. Era un tipo prolijo. Era Videla, la junta y todos los civiles que estaban atrás. Está bien, por eso. Pero este encima es un petardo. Claro. Digo, los militares en ese momento, o tal vez los civiles que estaban atrás de los militares, les aconsejaron de que tenían que tener un viso de legalidad lo que hicieran. Por eso se aferraron, inventaron sus propios códigos, inventaron sus propias leyes, inventaron sus propios jueces. Sí, pero mucho trabajo. Javier no está para eso. No, porque ya los milicos dejaron todo sembrado. No le da. Cosecha lo que se sembró de la dictadura. Claro. Sí, no le da. No, o sea, hoy decíamos, por ejemplo, un tipo como Rodolfo Barra. Sí. O sea, Milei no es Milei. Milei es Rodolfo Barra, es Peña, es Marcos Peña que no da la cara, es el BlackRock de Estados Unidos, fondos de inversión, sí. Es el Estado de Israel en la parte de la derecha más acérrima. A Elon Musk se le pudrió el coche, ¿viste? Me puse tan contento. Se le pudrió el coche. Se había vendido no sé a cuánto, no sé si te enteraste. No, no me enteré. Se no le me... pudrió el coche, no sé qué historia tenía, y tuvo que pedir que se lo devolvieran para hacerle no sé qué arreglo, porque no andaba. O sea, se rompía, porque algo estaba mal. $80,000 era el jodido. Algo puede fallar. Claro, el auto eléctrico que él inventa. Algo puede fallar. Claro. Te calienta el culo, dicen, ¿eh? Claro. Los que andan en auto eléctrico. ¿Por qué? Porque las baterías emiten mucho calor. Claro. Hay mucha concentración de calor. Claro. Y ese calor se transmite a la carrocería. Y bueno, los asientos están separados y todo, pero. Claro. Pero podés llegar a... Bueno, por lo pronto en Europa lo prohibieron por el problema de que no tiene la parte de afuera redondeada. La tiene, entonces, es un elemento cortante. ¿Entendés? O sea que, bueno, eso fue una de las objeciones que le pusieron para que lo venda en Europa, con lo cual lo tenía que cambiar. Claro. Pero aparte, el problema que le empezó a pasar era de que cuando vos pisabas el acelerador... se te despegaba la gomita que le daba el acelerador y no te, el calor, o algo así. El calor, ahí está, ahí tenés cuestiones del calor. Y tuvo que pedir, que tenía unos cuantos vendidos. Llamó al Club, capaz. No, tuvo que pedir que se lo devolvieran para arreglar el problema. Toda la gente que ya lo, que había, lo había vendido comprado, y claro. Que se lo había llevado. Claro. O sea, vos, que algo puede fallar y falla. Algo puede fallar. Entonces volvamos al tema de la oposición. No de la oposición. Yo te voy a pedir a vos un ejercicio prácticamente superhumano. ¿Cómo te opondrías a este gobierno? Por ejemplo, supongamos que vos tengas el poder para convocar, ¿no? Fuerzas civiles, fuerzas políticas, fuerzas... Pará. ¿Las puedo sacar a la calle? Porque todo depende de eso. ¿Puedo sacar a la calle? Podés pedir. Bueno, no, para empezar paramos todo. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es paramos todo. No hay prácticamente gobierno que se soporte un paro por tiempo indeterminado, indefinido. Ahora, ¿para qué? Yo para eso lo que necesito es tener que me den bola. Porque si después no me van a dar bola, también. Y el problema está de que como acá hay un porcentaje de gente bastante importante, que creo que ya no es mayoría, pero sí que sigue siendo importante, no es la mayoría con la que Milei gana, pero es más del 40%. Mm. Y sigue pensando que hay que darle tiempo. Entonces, ¿cómo llamás a un paro general para parar todo? Donde no haya transporte, no haya luz, no haya gas, no haya medios de comunicación, se corta el internet, se corta todo. Y si puedo cortar que la policía también haga paro, lo hago. Lo llamo a los compañeros policías para que también paro todo. Eso no resiste. Eso no lo resiste nadie. El problema es que para eso necesita tener un poder convocatorio más o menos importante, que no hay nadie en la oposición que lo tenga, y encima los que lo podrían llegar a empezar a discutir están hablando idioteces, están hablando de cosas, y encima de cosas que no tienen mucho que ver tampoco, porque ni siquiera hablan de cosas que sean vinculantes con los males que uno está sufriendo. Exactamente. Entonces así se hace complicado. Bien, esa es la de máxima. Agreguemos al dilema el factor colaboracionista de los dirigentes políticos, agreguemos el factor grupo de ciudadanos que aún apoyan este gobierno y quieren darle tiempo, agreguemos los que tienen cuestiones espurias que negociar con el gobierno para que no les tiren un carpetazo. Agreguemos gobernadores con necesidad de fondos de manera urgente. Agreguemos la supervivencia del kirchnerismo deshilachado. Agreguemos un peronismo que se debate entre la ultraderecha, la derecha y la nada misma. Y una izquierda embanderada. Digamos, ya te agrego estos factores como para complejizar más el análisis. ¿Cómo sería? Mirá vos lo que te tiro encima. No, se sabe. Yo pienso que es muy complicado. la primera cosa es llamar a ver quién está de acuerdo y quién no con una medida de máxima. Porque yo estoy convencido que hay un montón de esa gente que son muy opositores que no estarían de acuerdo. Porque hay un montón de sectores que están con el asunto de que, bueno, de que hay que darle tiempo. Que no lo dicen, como lo dicen porque las personas del común dicen hay que darle tiempo, y lo dicen de buena fe, y bueno, yo no estoy de acuerdo para nada, por supuesto, me parece un horror, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Es lo que piensa el tipo. Ahora, estos tipos manejan doble sentido, no es lo mismo un dirigente político de cualquier espacio político que una persona del común, no es lo mismo. Entonces no lo puedo juzgar de la misma manera. Entonces, cuando estos tipos que hablan y dicen y después van y votan por abajo, son lo mismo. Mirá, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasó con la marcha universitaria del martes pasado? O sea, hay un montón de diputados, generalmente radicales, pero no creo que sean los únicos, que fueron a la marcha y que ahora le están por votar votaron la ley en general a Milei. O sea, fíjate vos, o sea, vas a la marcha, una marcha que era bien para ponerse, ¿no? Servía. Es el gran cosa que vos decís, bueno, no, ahora entonces votamos todo en contra. Aparte, fíjate vos, por ejemplo, sin llegar tan lejos como lo que la primera opción que yo te dije, aunque le hagan caer otra vez el documento, sería un lindo golpe. Ley esta. Claro, pero sigue vigente el DNU. Tirarle el DNU. ¿Y cómo? Bueno, supuestamente si seguimos por el mismo camino de la ley y la constitución, que aparentemente es el que estamos recorriendo, yo igual sostengo de que le tengo desconfianza a eso, porque eso depende, la ley y la constitución corren cuando la correlación de fuerzas está a mi contra. Sí, ¿está bien? Sí. Porque entonces la ley y la constitución son las de ellos, claro. La ley, o sea, las leyes las hace quien manda, porque este es un asunto, por eso cuando se produce un cambio, tipo la Revolución Francesa, tipo la Revolución Rusa, la Revolución Estadounidense, pará, cuando echan a los ingleses, hacen la Constitución, para atrás no vale nada. No sé qué te dijeron antes, pero ahora no vale nada, incluso cuestiones de propiedad se pueden llegar a cambiar. De hecho, se cambian, ¿está bien? Todavía los cubanos de Miami andan reclamando que le devuelvan, claro. No sé qué, el Bacardi anda reclamando que le devuelvan. Está bien, la va a recuperar cuando se termina la revolución en Cuba y los maten a todos, bueno, y vuelvan ellos. Pero ojo con ese tipo de cosas. O sea que no ves es que es difícil plantear una herramienta que sirva como para hacer prevalecer la democracia. Lo que pasa es que la herramienta, porque es prevalecer la democracia. Vos fíjate todo lo que estamos hablando. Colaboracionistas que actúan al borde de la ley. Jueces, fiscales, defensores que actúan al borde de la ley. Comerciantes que directamente transgreden la ley. Ni hablar. Después vamos a hablar de los precios y los comerciantes. En todo ese contexto, creo que en esta República Argentina chirle que tenemos, porque nada llega a cuajar, todo es debilucho, todo iba para allá y mañana puede ir para el otro lado y total no pasa nada, loco. Sí, pero hoy va para un lugar bien claro. Eso sí. Ojo con eso. Eso se lo anoto en el haber a Javier Milei. Sí. O sea, él es disruptivo y es más, depende de los resultados, va a ser muy positivo para la organización futura de la República Argentina. Sí, no si sé triunfa la democracia, si triunfan los principios en los cuales creemos de este lado de la grieta, con sus claros y sus oscuros, ¿qué me refiero a claros y oscuros? Y bueno, la centro-derecha tiene que estar de este lado, no, o sea, no se le puede, no podemos seguir haciendo una lucha de clases cuando no, la Argentina no es clasista. La Argentina es componedora con los sectores de poder y con los sectores patronales. Ese es el eje de la del justicialismo, del peronismo, claro. Sí, ¿no? O sea, bueno, pero ese es un problema histórico que se nos vuelve en contra en este momento. Exceso de tolerancia. Vos tenías una palabra que siempre me gustó mucho, que era el buenismo. Vos, claro. Yo la aprendí con vos, vos que me la dijiste, yo no la conocía, pero la adopté porque me pareció muy exacta respecto al buenismo. Somos todos buenos. Sí. No ofendemos al amor, adversario, al enemigo. Me hace recordar al hipismo de los 60. ¿No? O sea, yo cuento siempre, que te lo debo haber contado y lo debo haber contado acá porque lo digo siempre. La famosa escena que yo vi una vez, creo que es en la televisión, en un noticiero, De, salen los Flower Power en, no sé si en San Francisco, con la florcita hacia la, la, los cascarudos, la línea de cascarudos, que los cascarudos de San Francisco o de los Estados Unidos son mucho más pesados que los de acá. Sí, ¿no? Son los policías esos antimotines, sí, digamos. Sí, por eso, pero son mucho más pesados que los de acá. Sí, claro. Entonces viene una jovencita ruguecita con minifalda, así, media con, así, toda media vestida, medio vestir, con una flor y se le acerca y el tipo de acá saca un palo y le parte la cabeza. Esa escena a mí me quedó tanto es en la cabeza. Es el buenismo, tal cual. Exactamente, que era el buenismo de esta pobre chica que pensaba de que con un gesto de cariño y amor a ese tipo lo iba a convencer. El amor vence al odio. Claro, el amor vence al odio. Y no es así. Lo único que lo vence ese tipo es un cañón más grande. O sea, entonces tengo que ir con un tanque Sherman o con algo parecido, una bazuca. Tengo que ir a algo que sea superior. Si no, mejor me voy. Si no tengo algo superior, mejor me voy. Sí, no va a ser por convicción. Porque voy a terminar mal, claro. No es un problema de convencimiento. Ese es el problema. Pues si fuera por convencimiento en relación a una supuesta razón universal de que todos somos buenos, y entonces no habría los conflictos que hay. Porque ese razonamiento es lo que en un momento chocás. Porque, bueno, ¿y por qué si esto es razonable y para que todos seamos buenos y todos seamos mejor? ¿Por qué estos tipos no lo entienden? Porque no es así. No funciona así de esa manera el asunto. No funcionó nunca. Pareciera que esto sucede acá y en este momento. Uy, ¿no? ahora me hiciste me pegar otra vuelta. Tal vez el amor vence al odio fue una forma más de domesticar al peronismo. También. Porque no sí, te olvides. Que yo siempre pongo, hay un punto de inflexión entre Perón y Evita Perón. Perón decía de la casa al trabajo y del trabajo a casa, y Evita decía el pueblo en la calle sosteniendo la revolución peronista. No, y lo que pasa es que hay otro problema más que sí que viene de la época del peronismo y que sí durante los primeros 12 años acá pareciera que había una versión del Capital, que era la versión keynesiana, que es la que trae Cristina Kirchner y que fue muy buena porque realmente, que es, bueno, que digamos, visto desde el punto de vista del sentido común, y no sería tan mal. Bueno, los tipos se llevan el 50% del producto bruto. Claro, el keynesianismo dice que desde el Estado hay que ante épocas de deflación. Y esto lo hizo, no lo dice, lo hizo Roosevelt. El presidente Franklin Delano Roosevelt, hay que proponer con la crisis del 30, lo que hace es eso, porque no lo descubre, no es Perón el primero. El primero que lo hace es Franklin Delano Roosevelt con el manual de este Keynes, que era un economista inglés en realidad, bueno, para parar la crisis del 30 porque se le venía abajo. La crisis del 30 y otro elemento que nunca se nombra, la existencia de per se de la Unión Soviética. Claro. Esa es la segunda cuestión, porque nosotros lo que nos está pasando es que no hay más Unión Soviética, que por más desastrosa que haya sido, era una cosa con la cual ellos se cuidaban, porque la razón del keynesianismo, la razón del primer peronismo, tiene que ver también con la existencia de la Unión Soviética. O sea, los tipos preferían darle bola a estos tipos, que podían hacer una repartición, total, no lo iban a expropiar, porque corrían el riesgo que vinieran los otros y los expropiasen. Fíjate en Cuba, por ejemplo, en Cuba, cuando llegan lo expropian. Vuelvo con el ejemplo de Bacardi. O sea que, bueno, se tuvo que ir Bacardi por nombrarte uno. Bacardi de una fábrica de ron. Una fábrica de ron, es la fábrica del ron más rico que se y no se pudo llevar a la fábrica el pobre Bacardi, está en México haciendo un ron. Hicieron el Habana Club. No. Vos sabés que no sé si querés que no, sí, porque sí. Nos vamos a... No, el ron que reemplaza al Bacardi, como Bacardi no se puede llevar los toneles, sí. Yo los conozco, están en Santiago. Es un lugar hermoso. Entonces, el Estado se hace cargo y sigue produciendo ron. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De que cuando ellos lo quieren comercializar, o sea, los Estados Unidos dicen que no, esa es una marca que tiene el señor Bacardi, ustedes no pueden. Sí. Entonces, ¿ellos qué hacen? Igual el ron que ellos venden, que se llama Ron Santiago. Ah. Si vos querés tomar el ron de Bacardi, es el ron Santiago. Y lo conseguís en Cuba únicamente. Acá también lo conseguís, pero te ¿y sale... ¿Y cómo es la marca de Cuba, de ron? El ron que es heredero del de Bacardi, que se hace en Santiago de Cuba y se vende en todo a Cuba, es Ron Santiago. Ah. Pero, digamos, o sea, como no lo podía, no lo pueden exportar, porque está prohibido, ah, se llame Ron Santiago, se llame lo que vos quieras, los Estados Unidos le cortaron y dijeron, no, no lo pueden, no lo pueden llevar afuera. Entonces ellos inventan otro, que es el Habana Club. Ah, ok. Okay. Está bien que este sí se hace en La Habana, que es un buen ron. Y que no usa la fábrica de Bacardi. No. Okay. Y que es un buen ron, okay, pero ni compara con el otro. No, okay. ¿Está bien? Bueno, muy, muy bien. No. Bueno, vamos con el segundo tema, si te parece. Vamos con el segundo tema. Bueno, el segundo tema está referido a un personaje que existió, o una persona que existió, que es un salvadoreño, que se llama Roque Dalton. En realidad, Roque Dalton es poeta, es periodista, es un hombre de letras, y termina en una oposición por la cual en algún momento en los años 70, creo que muere en el 75, bueno, va preso. No me queda muy claro si muere en cárcel o me parece que sí, que se muere en la cárcel. No sé si como consecuencia de los tratos que recibe internamente. Y Viglietti le hace un tema que se llama Daltónica. Mira. Hay seres que allí donde otros ven final, derrota, clausura, esos seres ven nacimiento, esperanza, confianza en el ser humano. Es como si vieran otros colores y a veces se llaman, como este poeta a quien le canto, Roque Dalton. Una canción para ese poeta y su pueblo salvadoreño, Daltónica. De poeta que se escapa y me cosquilla, tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin. Alegría de una tierra que se quita las fronteras, se desnuda las caderas, las volcánicas centrales de la luz. Yo lo vi. El año 32 él no vivía y yo lo vi, contando sus historias de futuro, iba entre mil, yo lo vi. Pobrecito, los poetas ven visiones, son daltones, donde hay huesos ven marrones, territorios prometidos como un sol. Tan bracito su poesía se levanta en los sensuales laberintos marsupiales y reparte polen rojo, se abre en flor. Yo lo vi. Era el año 2000, ya él no vivía y yo lo vi. La muerte equivocada lo llevó y él anda aquí. Yo lo vi. Pulgarcito de poeta que se escapa y me cosquilla, tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin. Crece armado de esperanza, desentierra lo perdido, le hace un hijo de sonido al silencio de ese pueblo que es maestro de sus sueños, que se escapa y nos cosquilla, tan sin miedo, tan sencilla, que se escapa y nos cosquilla, tan sin miedo, tan sencilla, tan sin miedo, tan sencilla, tan amado, tan armado, tan amado, tan armado, tan de todos, Salvador. Bueno, Volvimos con Daniel Biglietti de Daltónica. No conocía el tema, muy bueno, me gustó mucho. Muy lindo los temas de Biglietti. Muy bueno. Bueno, vamos, si te parece, porque estoy bastante enojado. Porque hay cuestiones de abusos que no lo lleva adelante el gobierno. No lo lleva adelante las grandes empresas, no lo llevan adelante agentes especiales, lo llevan adelante nuestros vecinos. Por ejemplo, garrafa de 10 kilos. Para los que tenemos gas, no sabemos lo que significa tener o no tener garrafa. Sí, claro. ¿Y qué significa tener que tener garrafa? Significa que hay que estar atento antes de que se acabe, sí. Ir a buscarla, generalmente a pie, con un carrito o al hombro, ¿sí? Caminar. Que son grandes y son pesadas. Son pesadas, volver con la garrafa cargada. Digo, porque esa es la realidad de millones y millones de nuestros compatriotas. De todos los días. En algún momento yo lo hice, pero fue muy poquito tiempo. De todas las semanas, o cada 10 días, o cada 15 días. Sí. Bueno, se acaba la garrafa. Íbamos a hacer papa frita, no tenemos papa frita, no hay garrafa. Vamos a buscar garrafa. Que hay gente que tiene, en realidad tenés que tener dos. Es que teníamos dos y se habían gastado las dos. Bueno, porque una usamos, se te acabe una. Y ya lo sé, papá, pero a mí no me digas eso. No, pero te digo. Yo sí, el abuelo. Pero hay gente, sí, que obvio, a duras penas puede tener una. Por eso porque la garrafa sale cara. Y aparte te la chorean. Ah, bueno. Aparte te las chorean, claro, porque tienen un precio, o sea, hay gente que compra la garrafa vacía, sí, entonces se chorean, sí, los vecinos unos a otros la garrafa para ir a venderla. Pero digamos lo más indignante, o también otro factor más de indignación. Una estación de servicio, 15.000 pesos. La garrafa de 10. ¿La chica o la grande? 10 kilos. Sí. 10 kilos. Es la chica eso, me parece. Es la chica. Otra estación de servicio, 7.500. El otro 15 y este 7.500. Sí. La tercera, 5.500. ¿Cuál es la diferencia? El hijo de puta que te la vende. Claro. Y el hijo de puta que te la vende no es ni Milei, no es Cristina Kirchner, no es Macri, es el hijo de puta que es tu vecino. El hijo de puta que llevó el precio del espinazo, para los que no saben y los que no son de la Argentina, espinazo es el corte del hueso donde está escondida la médula de la vaca, y que es puro hueso y que lleva 70% de hueso y 30% de carne. Eso prácticamente en un momento fue de regalo, iba de upa, iba para los perros, después se le empezó a poner precio, siempre fue un precio paupérrimo, barato. Hoy día lo están cobrando 3.000 pesos el kilo de espinazo. De hueso. Ahora, eso no es Milei. Porque después tenés otra carnicería que te lo está cobrando 700. Claro. Ese no es el gobierno. Esos son, como decía Pedro y Pablo en la marcha de la bronca. Roba el asaltante, pero también roba el comerciante. El comerciante. Y no tienen piedad, porque se lo achorean al propio vecino al que ven todos los días. Eso es una condición humana. Sí, hay mucho que ver con la condición humana, tiene mucho. Eso que es ver una condición humana, digamos, de ese tipo de calaña de personas. Que por más que pertenezcan a la misma, por eso el tema de las clases sociales, que pertenezcan a, que sean pobres, como tan pobres son sus clientes, no tiene ningún tipo de reparo. Necesariamente una cosa va con la otra. No tiene ningún tipo de reparo en sacarle la última gota de sangre a su vecino para salvarse, entre comillas. Que no se va a salvar tampoco. Bueno, pero a ver. Está bien, ok. Pero yo te entiendo. Vos me vas al final. Yo te voy al principio. ¿El principio cuál es? ¿Por qué me la cobras 15 lucas? Y a ver si puedo hacer una diferencia. Que igual no tiene sentido. ¿Entendés? Sí, claro. Que pero, ¿qué bien quiero decir con esto? Digo, el quiebre de la Argentina es mucho más profundo y no viene de ahora, y nunca se le prestó atención a la condición humana. Que ese es un factor al cual, con este tema de los medios de comunicación masivos y de las elecciones ganadas o perdidas en la televisión en su momento, ahora en las redes sociales, se ha descuidado la docencia en la población. O sea, este tema del sálvese quien pueda, del capitalismo individualista, es algo que cala muy hondo en toda la población. Entonces cuando, y ahora me acuerdo de José Pablo Feynman, que vos siempre lo traes, cuando en el 2001 algunos vislumbraban un proceso prerrevolucionario que se iba a dar vuelta a todo como una media, José Pablo Feynman lo que advertía justamente a los que de izquierda, porque era generalmente la izquierda la que estaba en esa tesitura, que aparte fueron a cooptar las asambleas populares echando a los vecinos comunes. Exactamente. Por una mierda que hicieron ahí de querer apoderarse de un poco de poder que no les... O venían y se peleaban entre los grupos dentro de la asamblea, eso yo fui testigo. Eso también. Me acuerdo que en un momento los echamos mal. Entonces, ¿qué pasa? José Pablo Feynman lo que advertía, decía, el pobre de toda pobreza es conservador. Porque es conservador por naturaleza, porque tiene una olla. Claro. Y no te va a dar la olla que tiene, porque es la única que tiene y la va a cuidar con la vida, la olla. Ahora, ¿es reprochable? No. Es simplemente tener un tema de ubicuidad política. ¿Dónde está el sujeto social? Remito a otra anécdota y después quiero escuchar tu opinión. El pastor de Luca, los que militantes de derechos humanos, de las iglesias, lo conocen, lo conocieron bien. Una persona muy entregada a la causa de los más vulnerables, caminador de villas, una persona exquisita, fallecido ya. Me acuerdo que era el temprano 2003, año 2003, se hacía una marcha para oponerse al ALCA. Entonces, bueno, había ahí base del Partido Comunista, peronista, kirchnerismo no existía en ese momento, pero sí los sectores progresistas, incluso sectores de la iglesia muy fuertemente comprometidos, como un derivado de la campaña Paz, Pan y Trabajo, y después de la FRENAPO, ¿no? El Frente contra el Hambre del Pueblo. Y de ahí surge este conjunto que después deriva en el Foro Social Mundial capítulo argentino. Se hace la marcha contra el ALCA. Entonces, claro, los carteles decían: el ALCA es pérdida de soberanía, el ALCA es que los impuestos, el ALCA es de los aranceles, el ALCA es... Dice, te voy a contar una historia. Tuve la suerte primero de conocerlo y después de haber gozado de su amistad. Me dice, vino un compañero de izquierda, no me acuerdo si era del PO, no importa cuál, pero de la izquierda, que dice, vamos, padre, lo puedo acompañar, porque él iba a una villa en Quilmes. Entonces, bueno, dice, bueno, dale, vení. Sí, porque yo quiero hablar con los compañeros para armar ahí, que se va, es bárbaro. Entonces dice que va a golpear en un rancho, sale la mamá, una niña joven, 20 y pico de años, con 3 pibes a cuestas, moqueando, descalzos, viviendo arriba del agua de mierda, agua negra. Con dos chapas, un cacho de plástico y cortina hecha de papel. Y bueno, y este muchacho le empezó a hablar y el pastor lo miraba. Y la señora también lo miraba. Y los pibes también lo miraban, pero le miraban las manos. A ver si había traído algo. Claro. Hasta que al final la señora le dijo, pero me trajiste leche, necesito leche, necesito harina, necesito aceite, claro. ¿Qué me podés dejar? Claro. ¿Me podés dejar un peso? No, porque el sujeto social... Claro. Y entonces el pastor me dijo, ves, este es el problema. A la gente hay que decirle, paz, pan o hambre. No, el ALCA te va a traer los aranceles, porque eso es hablar para este séquito, para esta secta, que es la que entiende de lo que se está hablando, pero el pueblo común no entiende eso. El pueblo común quiere la solución ya, porque no tiene tiempo para planear mañana la revolución. Claro. Tiene que comer ahora, hoy. El nene tiene hambre ahora. ¿No? Volviendo al tema de los precios. ¿Cómo peleamos, no ya contra los mega monopolios, sino con este tipo de miserabilidades cotidianas? Porque realmente la inflación que se siente en los bolsillos, más allá de la que escriben los ministros de Economía, es la que te cobra el dueño de la verdulería. A ver, la papa estaba 200 mangos con Alberto Fernández, lo puteamos de toda la forma posible que había para putear a una persona, lo puteamos a Alberto Fernández. Después se fue a 300, viene Milei, se va a 400. Al otro día 500, 600, 700 y llegó a 1000 pesos. Un kilo de papas. Ahora, ¿tiene que estar a 1000 pesos? No, porque vos vas a otro mercado y está a 300. ¿Y entonces por qué este me lo cobra a 1000 y el otro 300? Y ahí mi hija me recordaba que había leído bastante sobre el tema de los comités de contralagio y la especulación. Que tenían poder de policía, época de sí, Perón. Claro. Entonces se luchaba contra el agio y la especulación. El agiotista era el que producía, se guardaba la mercadería para que el precio aumente. Entonces caía el comité de contralagio y la especulación, que estaba compuesta por policías, civiles, jueces, no jueces, personal también de la justicia. Sí. Y había una ley que los bancaba y podían ir desde un proceso penal, la confiscación de los bienes, embargos. Claro. Y ahí la gente no, ¿viste? ¿Pero por qué? Porque Perón visualizó que la condición humana te modifica los grandes índices macroeconómicos. Cuando a vos te dicen, no, el sueldo alcanza, no, pero pará, pero vas a este boliviano y te cobra esta boliviana y te cobra 1000 la papa, y vas al otro y te cobra 300. ¿Qué tiene que ver el gobierno con eso? Nada. Digo, no sé cómo la ves. Estoy caliente con el tema de los precios, por esto que te digo, de decir, loco, está bien, vamos a pelear contra Milei, pero ¿y con estos qué hacemos? Porque estos existen siempre, ¿eh? Son tan garca sí. como los agrocarca. Sí, la condición humana es complicada. Estas cosas existen, pero han existido siempre. Siempre existió el delator. Siempre existió el que entregó. Uh-huh. En las circunstancias más horrendas de la historia siempre encontrás un tipo o un grupo de tipos que está dispuesto a cualquier cosa, ¿no? Con tal de... Pero en el lugar que vos me digas. Por ejemplo, ahora que está de moda Ucrania. Ucrania, cuando es la Segunda Guerra Mundial e invaden los alemanes, que tienen un enfrentamiento histórico con los rusos. Entonces ellos los reciben a los alemanes muy bien porque los iban a salvar del terror estalinista, que es cierto, era el terror, es cierto. Claro, lo que no percibieron es que en realidad los alemanes los iban a matar. Ya no es que solamente le iban a poner terror, claro. Los empiezan a matar. Para empezar, bueno, dentro de Ucrania hay mucha gente judía, para empezar los judíos son claro, los primeros que pierden. Sí. Y terminan siendo, digamos, o sea, diezmados. Arrasados por los alemanes. Y se arma todo un corpus político que llega hasta nuestros días de nazifascismo. Claro, que es un ejemplo que pongo así, de que me acuerdo en este momento, pero que ha existido en todos los momentos de la historia, y que es sobrepasa cualquier dimensión política, no importa la idea que tengas, eso lo encontrás en cualquier parte. Yo lo que noto, te digo que he escuchado, ¿no? Las chicas, los chicos, hablo de chicos, chicas, 30, 40 años, que ya tienen familia, qué sé yo, que están juntando un odio y una bronca contra. Bueno, la base. Contra estos comerciantes, que la verdad que te puedo asegurar algunos ya los quieren cagar a trompadas. Claro, la base social de Milei empieza por un problema de bronca. Esa gente que lo vota pensando en las cosas. Después, bueno, a algunos se les empieza a caer el trapito y empiezan a ver qué es lo que pasa. Bueno, otros todavía no, bueno. Pero empieza así. Bueno, tema precios. ¿Qué tenés para decir de precios? Las variantes que notás, llegás o no. Vos y yo somos un caso especial, pero digamos, los amigos, conocidos, familiares que uno tiene. Y pareciera de que a la gente le está empezando a faltar cosas, o se está privando de cosas. Y todos de alguna manera, alguna cosa hemos tenido que cortar. Lo que pasa es que por ahí, para algunos, lo que hemos cortado no es fundamental. ¿No? Si uno. Claro, que los que somos mayores también tenemos menos necesidades. Y gastamos menos. Y gastamos menos, ¿cierto? Comemos menos, uh-huh. salimos menos. Yo uh-huh. el sábado a la noche lo único que quiero hacer es acostarme. Claro, claro, claro. Esa es la otra cuestión. Y generalmente vos, la edad que vos tenés, bueno, no, hay gente que no, la edad que tenemos nosotros. Uh-huh. Pero lógicamente ya vive en una casa hace mucho tiempo. Claro. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que ya las tiene como resueltas. Amortizadas, cierto. Lo cual no quiere decir que en algún momento se te caiga todo encima, pero uh-huh. tenés más resto. Pero sí, no, es cierto, eso no les pasa, cierto. No les pasa a las personas con los con el ejemplo que ese ejemplo que vos me ponés mm. de la veinteañera con tres hijos y que generalmente vive sola. Exactamente. El tipo se fue. Bueno, y si tengo acá los chicos, bueno, claro, sí. Eso, y otra cosa que estoy viendo, yo te salgo a trabajar muy temprano, de madrugada. Dos casos vi, pero me parecieron muy conmocionantes. Uno, una niña, no sé, 1.50 m, 1.50 y pico, no más de 18, 19 años, madrugada, con una frazada colgando, casi descalza, con un par de ojotas habiendo lluvia, y su hijita aferrada a su cuello, deambulando por la ciudad. Esa mujer, evidentemente, alguien la echó de algún lado, alguien la castigó y salvó su vida. Y ahí andaba ella, pobrecita, y su alma. Y cada vez vamos a ver más. Bueno, madres, familias, yo he visto familias. No, pero yo lo que estoy... Sí. Presta atención, madres, las mujeres van a ser las primeras víctimas. Y las madres jóvenes son las primeras víctimas. Sí, las tiran de la casa de los padres, o de la casa de los suegros, o los machos las cagan a trompada porque no hay guita, anda a buscarla, quieren prostituir. O sea... Esto es realmente un drama social que todavía... ¿Por qué? Porque lo que vos decís, nosotros vivimos en un microclima, no lo estamos viendo, pero cuando uno empieza a mirar para poder ver, lo que se ve es horrible. Sí. Realmente horrible. Sí. Bueno, va, no sé qué sí, vamos con la música. Bueno, no vamos a llegar, pero hasta donde lleguemos, Biglietti, mucho antes que Silvio Rodríguez, declaración de amor a Nicaragua. Es una canción que nació en Managua, en abril. En esa hermosa revolución de Sandino. Nació esta declaración de amor a Nicaragua que va mezclando nombres de dirigentes poetas o de poetas dirigentes, porque en Nicaragua la poesía tomó el poder. Tenemos que sentir las fronteras de Nicaragua como las fronteras de cada uno de nosotros. Aquella mancha libre sobre el cielo, aquellas nebulosas como hielos, son la pura apariencia del desvelo, del sueño que despierta en nueva mano, altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que se signo. Es el sombrero en alto de Sandino. Debajo del sombrero están dos alas, por un pueblo de pájaros guardadas. Si hay riesgo da el zanate campanadas, llamando amaneceres que nos tienten. No sabe el corazón que de repente no es él, todo cambió, nada es lo mismo. Es el sombrero en alto de Sandino. Bueno, hasta acá llegamos con América Resiste. La vuelta de hoy fue la número 394, el día 29 de abril del año 2024. Hemos transmitido de la retaguardia, pero técnicamente Nachito Álvarez, y estuvimos con el profe Alejandro Correa. Nos estamos escuchando la próxima. Bueno, chau, chau. Gracias, hasta la próxima. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño no.